no sé qué pensar, si seguir o dejarla. Pero sé que me ama y yo la adoro. Sentimiento que llaman amor. Sé que le extraño cuando estoy sin ella, me siento morir. Estamos juntos, ni el perro y el gato, vivimos así. Así te quiero y te he dado mi vida, aunque peleando mantienes conmigo. Toda rebelde te ves más bonita y así de querido. Así te quiero y te he dado mi vida, aunque peleando mantienes conmigo. Toda rebelde te ves más bonita y así te he querido. Que se va y arregla su equipaje. Yo le digo buen viaje y más rabia le da. No la detengo, la dejo que salga pa' ver qué va a hacer. Hasta la esquina llega y se devuelve y empieza otra vez. Es una fiera, no hay quien se la aguante. Mi amor, así te quiero y te he dado mi vida, aunque peleando mantienes conmigo. Toda rebelde te ves más bonita y así te he querido. Así te quiero y te he dado mi vida, aunque peleando mantienes conmigo. Toda rebelde te ves más bonita y así te he querido. Así te quiero y te he dado mi vida, aunque peleando mantienes conmigo.